ya nomás, sin más preámbulo, vamos a dejar nuestro siguiente número. Un conocido rapero hip hopero. ¿Por qué la diferencia? Me dijeron la otra vez. Yo no sé, ¿ah? No, él hace la música nomás. Sin más preámbulos con ustedes, Tinta Chino hoy día, esta noche en la Peña Antipinera. Es importante en estos tiempos mirar hacia adentro y despertar. Despierta. Despierta. Incierto es el mañana, vetaste un pasamontañas, peor ver el mundo en llamas. Despierta, despierta, despierta. Sin un previo estudio de leyes de metafísica, sé que la vida es cíclica. Fin de una etapa, se destapa un principio. Lo que se fue es probable que regrese al mismo sitio. Procura que no transcurra mucho tiempo y sea tarde. Procura que una ruptura no te derive a la locura. Beber a oscuras es la cura de un cobarde. Altíos y bajos entre llantos y risas. La vida en segundo da inesperados giros. La muerte silenciosa sin prisa se moviliza. Para algunos un regalo, para algunos un castigo. Llorar si estás herido es un acto de limpieza. Para apreciar la luz debes conocer la oscuridad que hospeda en tu cabeza. Hablar con franqueza es confundida con torpeza. Solo se ahoga el que no se desahoga, el que vive bajo el yugo de anestesiantes drogas. Enseñanzas de la vida, reflexiones de la muerte, un floreciente ser. Los golpes de la vida, la raíz hará más fuerte. Ser consciente, el estado nirvana, alcanzar para ser libre realmente. Enseñanzas de la vida, reflexiones de la muerte, un floreciente ser. Los golpes de la vida, la raíz hará más fuerte. Ser consciente, el estado nirvana, alcanzar para ser libre realmente. Del cielo no llueven respuestas. Dios está ocupado, dejó el teléfono colgado. La llamada no contesta. Más temprano que tarde recibiremos el castigo. Cuando la ciudad azarda, el hombre será testigo. Fieles visten pieles de oveja en el rebaño. El lobo muestra los colmillos cuando quiere hacer daño. A veces el humano se comporta tan extraño. Suele mendigar cariño al corazón que le hizo daño. Silencio hiriente, pariente del engaño. Mentira tras los dientes, sale a flote con el daño. Ser silencio confidente, cómplice de mil regaños. Todas las dudas pendientes pagas aunque pasen daño. Despierta. Incierto es el mañana, detrás de un pasamontañas, veo arder el mundo en llamas. Despierta, despierta, despierta. Despierta. Incierto es el mañana, detrás de un pasamontañas, veo arder el mundo en llamas. Despierta, despierta. Wake up. Personalmente, cuando conocí este estilo de música y empecé a desarrollar la escritura, mi habitación ha sido el templo en el cual aprendí a conocerme a través de ella misma, la soledad. No hay soledad más triste, ebria de melancolía, cuando un alma está vacía, estando en compañía. El apego es la raíz del sufrimiento ciego. Si la realidad es gris, me desapego de la ilusión creada por el ego. Me entrego sin ataduras al calor del fuego, del sentir de la escritura. En un rincón lejano de los placeres mundanos, el silencio artesano talla con sus propias manos. El plano espiritual ante un error constante, es normal sentirse mal, tan solitario, tan errante. Tendido un instante sobre la luna menguante, supe que la soledad y el lápiz son viejos amantes. No es evasión, menos es desolación. La decisión de estar solo en la habitación, sin distracción, escribe todo en un cuaderno. Lo primordial no es posponer mucho el encuentro interno. No es evasión, menos es desolación. La decisión de estar solo en la habitación, Sin distracción escribe todo en un cuaderno. Lo primordial no es posponer mucho el encuentro interno. Un árbol se acongoja al ver cómo caen las hojas. Según la estación varía el grado de inspiración. La vida es una fuente inagotable de reflexión. Desde la salida hasta la puesta del sol. La realidad evoca esa libertad tan poca. La verdad que tanto choca y circula de boca en boca. Tranquilo por las rocas me enfoco en el recíproco. Sentimientos que pocos en sus escritos colocan. Con los sueños despiertos y los temores dormidos. Con los ojos abiertos cada palabra que escribo. El caudal que desemboca de mi boca descoloca. Cuando digo quiero ver como el peón al rey de roca. No es evasión, menos es desolación. La decisión de estar solo en la habitación. Sin distracción escribe todo en un cuaderno. Lo primordial no es posponer mucho el encuentro interno. No es evasión, menos es desolación. La decisión de estar solo en la habitación. Sin distracción escribe todo en un cuaderno. Lo primordial no es posponer mucho el encuentro interno. Las manitos arriba si quieren bailar hip hop. No permitas que la quita y nadie te quite el placer de conocer y aprender las cosas por ti mismo. Derribemos la muralla interna de individualismos y veremos que habrá más allá de nosotros mismos. Somos dueños de nuestros propios sueños. Soy el dueño de mi tiempo, sin dudarlo invierto en ellos. El destino es un camino que diseñas paso a paso. Soy responsable de mis triunfos y fracasos. Por si acaso paso limpio lo que pienso a un texto. La muerte hace su ronda en la calle, los pretextos sobran. El que obra mal y su vida maniobra en la sombra. No me asombra, cobre lo que corresponda. Continúa dúo viviendo con la escritura. No creo que el destino sea el causante de ruptura. Se habló de los sentimientos, el tiempo quizás todo cura. Creo que estamos destinados a vivir sin atadura. Somos dueños de nuestros propios sueños. Nada se define eligiendo cara o sello. Soy el dueño de nuestros propios sueños. Soy el dueño de mi tiempo, sin dudarlo invierto en ellos. Hip hop, para sentir, para escuchar, para bailar, para reflexionar. Hace harto rato que no estaba parado al frente de seres humanos. Estoy muy agradecido por la invitación, por el espacio, por la atención que están tomando a lo que estoy tratando de comunicarles. Personalmente a mí, quizás como todos, me hace feliz hacer lo que amo. Personalmente escribir para mí es todo. Si no escribo o no canto, me siento vacío. Más allá, si me entrega dinero, un ingreso para vivir, alimentarme, me da lo mismo. De una u otra forma trato de sacar el trabajo en adelante. La felicidad, yo creo que es uno de los sentimientos, no sé, más maravillosos que podemos experimentar como seres humanos. Esta letra habla un poco de eso, de una etapa de mi vida en la cual me sentía muy feliz y escribiendo. Es un poco introspectiva la letra, pero también entrego un mensaje que voy a compartir. Aguante la felicidad, aguante el amor por lo que hacemos. recorriendo jardines de recuerdos marchitos. Me encontré con tu mirada y varios poemas escritos. El silencio me traslada hacia una sola aislada, donde el eco de tu voz son melódicas tonadas. Morir sin volver a amar no vale la pena. Moribundo, casi muerto, caminando en el desierto. Vine a ser la primavera donde abunda la arena. Equilibrio emocional entre tus brazos, morena. Testigo es el gato curioso de luya llena, que se asoma en las noches estrellada y serena. Dilema tras dilema, cómo ganarse la vida haciendo lo que más te llena. Sin cadenas es el lema, primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Considero absurdo trabajar para acumular dinero sin pensar en personas, verdadero amor sincero. Siempre existe un momento para decir cuánto los quiero. Música, vida, van de la mano. Corazón, mente, tarde o temprano funcionen alineados para cortar por lo sano. Agradezco a la vida como las cosas han dado. El pasado no se borra, el mal para el bien en ocasiones colabora. El tiempo corrobora cómo estás viviendo ahora, porque lejos de casa siempre tarde se valora lo que no se tiene ahora. No hay tiempo para lamentos, cuida quienes atesoras. Prudente es una pausa si la situación empeora. El agua siga en su causa, llora, nada mejora. Si encontraste la felicidad, ha llegado tu hora. Música, vida, van de la mano. Corazón, mente, tarde o temprano funcionen alineados pa' cortar por lo sano. Agradezco a la vida como las cosas han dado. Música, vida. La vida es música. Gibson, Master Henry Gibson. From Chicago. From Chicago. No pasó piola que me fleité la pista. Pero bueno. Damn. La simpleza de la vida. Esto es una mezcla con otra letra que al último le tiro mierda a los Paco culiao. La simpleza de la vida habita detrás de las pequeñas cosas a la vista. Diariamente decisiones procedentes de la mente no son coherentes realmente. Lo que situaciona nuestro corazón siente. Ir contra la corriente de repente en el presente significa ser tú mismo solamente. Lejos del prototipo inculcado a la gente. El espejismo que produce consumismo indudablemente el resultado es igual. Materia, riqueza, pobreza espiritual. Seres superficiales, deficientes, tales, esencial. Cerrando los ojos puede ser más perceptible. La piscoquismo, sensibilidad. Cada quien es dueño de su propia verdad. Cada quien es dueño de su propia verdad. Cuando el ciudadano sale a la calle, levanta la voz. Todo resulta en vano cuando la causa termina en las manos. El irracional caos, montajes y disturbios. La ley peor del rey emplea métodos turbios para mantener el orden del rebaño. No mide los años, usa sus armas contra el pueblo. Eso no es extraño. Con el gentil auspicio de los yanquijos de terra, nuestra historia quedó empañada con sangre obrera. Cazaron comunistas por pensar de otra manera. Hoy persiguen al mapuche, etnia de sangre guerrera, que vive bajo la luz de la cruz del sur y cultiva la tierra. Rameras del estado y empresas extranjeras. Fuck police. Fuck police. Fuck police. Yeah. Como sureño amo la lluvia. Tarde lluvia. Aquellas noches sin estrellas. Aquellas noches sin estrellas. Cuando la lluvia se estrella contra el techo de la casa y te abraza esa paz, a veces casa, equilibra la balanza. Cierra los ojos y descansa. Aquellas noches sin estrellas. Cuando la lluvia se estrella contra el techo de tu casa y te abraza esa paz, a veces casa, equilibra la balanza. Cierra los ojos y descansa. De la noche a la mañana grandes planes se llaman. No es en vano si nos alejamos de quienes amamos. Si un beneficio el sacrificio oculto está entre manos. Cada vez que despertamos y la puerta cerramos. A propósito deposito mi fe a un propósito. Querer es poder, no es ilógico pensar que también puedes aprender fuera del campo pedagógico. Si la voluntad no existe la... De un cambio psicológico, somos sobrevivientes, desafiantes del adverso, de las vicisitudes de la vida, sus procesos, basado en el esfuerzo de la autodisciplina que prima en cada verso progreso, lentamente superarse diariamente, puertas pueden cerrarse, a veces tocar fondo sirve para enfocarse, el fracaso nos enseña que el saber nunca es bastante, solo hay que ser constante, la cosecha es abundante, si el sentido de la vida es nacer en cada instante, cocino a fuego lento, verso de agradecimiento, al vínculo. Estrecho, hecho debajo del techo que me ha brindado abrigo, eres testigo. Al mal tiempo sabes quién son tus amigos, de no pulsos y latidos. El micro está encendido bajo un clima reflexivo. Un ciclo concluido con la estación que se ha ido. Si no fuera por la música hubiera enloquecido. Pequeños sueños construidos con greda. Salgo a recorrer el mundo desde la misma vereda. Ponte a prueba, no dejes que el teje maneje de la realidad te agreda. Busca un lugar sin nombre, ojalá lejano de la mano del hombre. Donde la tranquilidad se esconde, quién sabe dónde. Aislado de la civilización, varios enigmas, uno se autorresponde. Aquellas noches sin estrellas, cuando la lluvia se estrella contra el techo de tu casa y te abraza esa paz, a veces casa, equilibra la balanza. Cierra los ojos y descansa. Aquellas noches sin estrellas, cuando la lluvia se estrella contra el techo de tu casa y te abraza esa paz, a veces casa, equilibra la balanza. Cierra los ojos y descansa. Cierra los ojos y descansa. Cierra los ojos y descansa. Cierra los ojos y descansa en paz. Dedicación a mis hermanos también que se han ido de este plano terrenal. Microphone jazz. Marcha. De visiones en sepia. La voz suave de un jazz, que una atmósfera de paz, un pensamiento fugaz, con un trasfondo en el compás, en una mano el corazón y los pies sobre la acera, los ojos en la esfera, escritura sin barreras, allá afuera, bajo tierra, la realidad supera ideologías baratas, de modas pasajeras, música al cable a tierra, pa' inconsciente paciente, con severa ceguera, la anestesiada sincera, la voz del silencio, impulsor motor inspirador para el autor, compositor de versos. Nudos en la garganta y todo lo premeditado al borde de un acantilado mental se han arrojado. Poder fantasmal, una señal espectral de silueta sinoidal, viaja en tiempo real. Es fundamental que el torrente natural de la vida no sea igual. Estabilidad mental, bro, la voz transmite sentimientos. La voz suave de un piano es mi acompañamiento. Mi voz retrata quién soy en esta caminata y en la dirección que voy. Hoy, mi vida sumergida en tinta. Definición de mi persona respecto a varias aristas. No pierdan su norte de vista. No, no pierdan sus sueños de vista. Jamás. Microphone jazz. Visiones en sepia. Si yo digo visiones, ustedes en sepia. Visiones, visiones. Si yo digo laberinto, ustedes mental. Laberinto, laberinto. Yeah. Laberinto mental, con una entrada principal, con un destino final. Varios pasadizos derivan al punto inicial. La vida igual, una espiral y como tal, lo existencial. Son preguntas que siempre están. Caen las hojas en la lluvia que arroja. Visiones en sepia mientras las capuchas moja. Observo el cielo, busco la respuesta a celos. Alto vuelos para luego entender a ras de suelo el porqué de algunas cosas. En esta cuerda floja se afloja, rebota, tu mente torna floja. Son tiempos violentos donde el razonamiento y obtener conocimiento fortalecen argumentos. Somos testigos oculares, escribimos cada uno su destino. Quizás donde se ha ido, el sentido común de la vida se ha perdido. Vivimos oprimidos y surgir no es sencillo, si no corta en tu bolsillo suficiente efectivo. Todo está resumido en módicas cuotas. El ser humano ocupa los recursos y hasta que esto los agota. Respira y toma nota, respira y toma nota. Hey, laberinto mental. El placer de componer para mi ser es renacer en la oscuridad con claridad. Tú puedes ser lo que fácil llega, fácil sin problemas. De las yemas de un instante a otro suele desaparecer. El placer de componer para mi ser es renacer en la oscuridad con claridad. Tú puedes ver lo que fácil llega, fácil sin problemas. De las yemas de un instante a otro suele desaparecer. Cotidiano, hermanos, caminando contra el viento. Se escapa de las manos afectivos momentos cuando vives contra el tiempo, preso del agotamiento. Mar un pasatiempo cuando mueren sentimientos. Hoy no existen pretextos, maneja bien tus tiempos. Vive por tus sueños y no permitas que ellos finalicen en el cielo como un fugaz destello. Que camina sin prisa puede disfrutar la vista. Lectura interna, tus sentidos agudiza, tus ideas profundiza lo que pocos visualizan. Campo garantiza tranquilidad infinita. En la ciudad habita letras y una vida escrita. El placer de componer para mi ser es renacer en la oscuridad con claridad. Tú puedes ver lo que fácil llega, fácil sin problemas. De las yemas de un instante a otro suele desaparecer. El placer de componer para mi ser es renacer en la oscuridad con claridad. Tú puedes ver lo que fácil llega, fácil sin problemas. De las yemas de un instante a otro suele desaparecer. Laberinto mental con una entrada principal, con un destino final. Varios pasadizos derivan al punto inicial. La vida igual una espiral y como tal lo existencial son preguntas que siempre están. Son preguntas que siempre están. Laberinto mental. Mano, muchas y hermanas, gracias por su energía. Bacán, man. ¿Vamos? Con este me despido. Se llama El arte de expresarse. Aguante todas las artes, todas las corrientes, las manifestaciones. Aguante cada grano de arena que aporta esta nueva causa, la cual estamos afrontando. Hay gente en la calle, hay gente recorriéndola, y hay otros que estamos recorriendo las hojas con el bolígrafo y escribiendo el mensaje también para que se expanda. Por una parte, el arte de expresarse en la mirada sensible de un ser humano del mundo es oriundo de un profundo sentimiento hambriento. Inseparables son la vida, la palabra, el pensamiento. Siento, sigue en su huella, a partir de ella un mensaje se potencia. De este despertar de la conciencia, eres la voz de los sin voz, de los pueblos en resistencia. Es un vestigio de una civilización y su existencia. En la superficie terrestre existe un largo puente entre el minimalismo de una pintura rupestre y la incomprendida psique de un pintor contemporáneo subterráneo de graffiti. Para que entender por qué ese apreciar es suficiente, el lápiz desempeña el rol de descifrar los diferentes estados de la mente. Sin pelos en la lengua, el corazón siempre se empeña en expresar lo que él siente en aguas poco transparentes. Para generar un cambio verdadero en el presente, primero es personal. Similares realidades en lugares diferentes. Ilegal como un cromo, clásico como un casecita de cromo. Somos lo que somos. Ilegal como un cromo, clásico como un casecita de cromo. Somos lo que somos. Sobre unos cuantos palafitos hechos con lápiz grafito, voy a construir con mis manos una casa pequeña. De hecho sin un techo para contemplar el cosmos y las constelaciones formadas por las estrellas. Mi razón de vivir está en sentir para existir. Preceptos no acepto, libertad es el concepto al momento de escribir. Salir y descubrir el mundo con tus propios ojos. Autónoma manera de conocer el despojo. Cada quien posee la llave maestra que abre el cerrojo. Desaloja ese enojo de tu universo interno. Con hojas del cuaderno hice un ramo de poemas que hablan sobre los problemas del periodo postmoderno, que perdió más que un perno. Con un orden mundial creado para enloquecernos.